Bueno, pues porque la radio se mueve y sale a la calle, toma contacto con los ciudadanos, como solemos hacer todos estos viernes en repetición los domingos en las mañanas activas. Y en esta ocasión nos hemos trasladado a la zona de Faro Park, donde hemos conocido a un vecino más, un vecino que paga sus impuestos, que exige y que, bueno, también a veces hace sugerencias o, cómo no, eso es el micrófono que entregamos a nuestros vecinos para que ellos hagan sus denuncias. ¿Qué tal, amigo? Gracias por tu tiempo. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues, bueno, ¿qué queja te gustaría plantear? La queja que me interesaría transmitir, a ver si algún político lo quiere escuchar. Aquí en la zona del Faro Park tenemos un parque que da vergüenza llevar a los niños. ¿Un parque infantil? Un parque infantil, sí, que da vergüenza llevar a los niños, que están las bolsas de basura acumuladas ahí. Aquí vienen los turistas y esto es una vergüenza. Y aquí no veo que nadie haga nada por nada. Hay un montón de millones que presupuestaron aquí para hacer una zona de maravilla y esto es un infierno. Tú sabes que la política un poco de este programa es tratar de llevar esas quejas o esas sugerencias al ayuntamiento. ¿Quién nos contesta? Vamos a ponerle imágenes a lo que nos estás contando. Faro Park es una zona aquí, bueno, relativamente apartada, pero muy de mucha paz, de mucha tranquilidad. Y tiene un parque. Hay varias urbanizaciones por esta zona que tienen un parque para que los niños puedan jugar. ¿Va la cosa por ahí, no? Sí, por ahí va la cosa. ¿Y entonces hay contenedores, dices? Tenemos urbanizaciones de casas que costaron 300 y 400 mil euros, que son zonas de turistas que viven aquí o que alquilan aquí parte del año, y resulta que enfrente de sus casas hay un parque infantil que da vergüenza. O sea que aparte de la gente que pueda vivir, que haya conseguido adquirir una propiedad aquí, también hay viviendas que se alquilan para extranjeros, pues por una semana, por un mes, ¿no? Correcto. Y como vivimos del turismo. Vivimos del turismo, aquí hay muchos locales comerciales, restaurantes, negocios que viven de que vengan la gente aquí, pero claro, la gente van a venir y se van a encontrar, pues eso, un basurero. Un basurero que se llama, pues, Faro Park. ¿Cómo era ese, o cómo es ese parque? ¿Tiene muchos columpios? ¿Tiene pocos? ¿Es muy frecuentado? ¿Poco? ¿Hay papeleras? ¿Las madres dan la merienda a los niños? ¿En qué línea nos podrías describir un poquito? Pues el parque consiste en cuatro o tres aparatitos para los niños que están oxidados, que no hay Dios que venga a pintarlo siquiera ni a mirarlo. No tiene una zona donde los niños, si se golpean o se caen, se van a hacer daño seguro, porque es inseguro para los niños. Y a esto le sumamos unos contenedores para decorar ya el parque infantil con bolsa de basura de un montón de días. Vamos a ayudar a que nuestros políticos tomen decisiones, vamos a pensar si quieres por ellos, porque también hacemos política desde la ciudadanía. ¿Qué soluciones aportarías? Por ejemplo, ¿retirarías roce o picón y pondrías, por ejemplo, un pedacito de suelo de corcho? ¿Pondrías papeleras? ¿Cambiarías los columpios? ¿O reciclarías y reutilizarías los que ya hay pintándolos convenientemente, engrasándolos en esa línea? Reciclar primero lo que tenemos. Apartar los contenedores de un parque infantil, que no veo que sea... Creo que además, por normativa, creo que están obligados a hacer una especie de caseta, tenerlos refrigerados. Quiere decir que los contenedores, seguramente me vas a decir, con la tapadera abierta, con las moscas volando, claro, eso es un nido de bichos. Con la mosca, la tapadera abierta, con todos los gatos comiendo y rompiendo las bolsas de basura, claro. Entonces, si eso lo trasladamos cerca o al ladito justo de un parque infantil, pues el infantil mejor que juegue en casa. Entonces, es un dinero que igual se ha gastado pues para enriquecernos aquí. ¿Tú crees que manteniendo simplemente, una vez que se arregle con un mantenimiento mínimo, no había que haber llegado a estas condiciones tan deplorables? Sí, igual que hacen el mantenimiento de la zona jardinada, también se puede pasar un ratito por ahí, dos veces en semana, que no tiene que ser todos los días, ni poner una plantilla para eso, pero un par de veces a la semana se podía ir a dar una limpiecita, una regadita, un algo que se vea que se mantiene el parque. ¿Faltan árboles? ¿Falta a lo mejor un sitio de sombra para esos niños, para esas madres que, como digo, se ve siempre esa estampa dándole la merienda? Sí, los niños están al sol ligero, vamos. Los niños están al sol ligero, desprotegidos totalmente. Esto no sería un presupuesto elevado, ¿verdad? No, si hay voluntad y quieren hacerlo, hay otros presupuestos que han sido más elevados y se han hecho. ¿Por qué crees que hemos llegado a esta situación? Por dejade. ¿O falta de dinero? Dinero hay. Cuando ellos quieren o cuando ellos ven y acometen algo, como por ejemplo la entrada a Playa Blanca, con esos 400.000 euros de presupuesto para poner cuatro plantas, para que cuando vayas con el coche veas plantas en Playa Blanca, también se podría haber mirado un poquito el tema de los niños. Claro, claro, no siempre es ornamentar y descuidar. Con un mantenimiento mínimo no hubiéramos tenido este problema. Porque la imagen de una casa es desde la puerta hasta dentro. Pues si la puerta la ponemos preciosa y dentro tenemos bolsa de basura, pues no va a venir nadie a mi casa a verme. Y más en una zona donde también vienen turistas de afuera a alquilar. ¿Te preocupa mucho eso por lo que veo? Hombre, me preocupa mucho que miremos la imagen que damos afuera. Porque si no damos imagen afuera, después no nos quejemos que la gente nos quiere venir.